no juego. Ya sé que ninguno de ellos es duro, no estoy ciego. Multiplico los ciegos, varios culos riego. Putos me tienen terror, saben hasta dónde llego. Nadie invitó a tu puta, ya solita llego. Preparé el bazuco y ella sacó el fuego. No me hables de carnal, yo no soy tu negro. En el juego de ganar, puto, nunca pierdo. Se les nota el miedo, se les nota el temblor. Se les nota la envidia en su mirar de lejos. Y estás en el medio, quítate de en medio. Respeta a tu superior, el nuevo gobierno. Me cago en tu secta y en todos tus negros. Perico en la calceta y ni así me congelo. Cogiéndome a tu puta es como te flagelo. Cogiéndome a mi puta es como celebro. Convierto el AKG en un RPG. Te bajamos de tu viaje, ves el fuselaje arder a grados Fahrenheit. Drogado claro rey, vago bajo el alumbrado público hasta amanecer. Al parecer aquí todo va y viene. Reglas no aprendí como Eddie Van Halen. Puro Iron Maiden, cero brindis con haters. Todos piden Mayday, llega el iris y yo es silent. Ser hardcore como el sargento Hartman. A los chamacos se pierde la calma. Son esas cosas que no te enseñan en Harvard. Yo voy al Oxford, coronas y cartas blancas. ¿Cuál Black Sabbath? Soy un paranoide. Oh, como Radiohead, también un androide. Voy de, oh, voy de void. No temo al vacío ni a ninguno de sus golden toys. I paid too dirty for your head yesterday. I always pay. Although it's not often somebody asks me for $7,000. Sit down. I don't wanna sit. I want my money. Yo, me muevo fácil donde sea. Soy experto allá afuera. Si me meto pa'l estudio hasta te pego una diarrea. Tengo ya 2 décadas cortando las cabezas. Exclusiva mi etiqueta, del rap somos la realeza. No soy de una o dos, quiero la tarta completa. Mi música y mis balls donde sea se respetan. Juego esto desde que tú no, a mí no me la cuentas. Estuve cuando no había nada, cuando no había falsa fama. Hoy la vida me regala en cada rol una bala. Soy una noticia mala, jodo tu fin de semana. Jodo beat, soy un king, podría joder a tu hermana. Fresco como la mañana, desayuno marihuana. Por la tarde un par de sanas, sí. Y viene helada mi caguama, siempre verde como iguana. Lo que hay dentro de mi cana, soy esa droga que siempre exhalas. It's business, that's all it is. You still don't get it, do you? A mí me sobra historia de lo que era en mi barrio, chingazos. Vivo la vida loca, no desfaso en cada espacio. No sé quién a meter los tenis si no trae mis pasos. En mi colonia vi el macizo, grato y arretazo. Un cubetazo y la arbacola, mis canciones suena. Levanto el polvo en chinga, tinta tapa toda la arena. Preparen sus mejores trapos si quieren la guerra. Me van a pelar la verga hasta que yo me muera. 15 de septiembre, mexicano, drogado, matón. Dicen este cable y sale todo electrocutadón. Como que ya sabían que era chamaco llorón. Va a pararme en esta madre, solo va a poder mi Dios. Se me hace fácil, y tú luchando papi. Cobrando por peleas, yo te vergueo de gratis. Volví para dejarles bien clarito, soy su daddy. Falso raperito, mi perrito trae más lápiz.